Bueno, estamos con Tania Pardo, que es la comisaria del laboratorio 987, y justo esta semana estábamos de cambio de exposición y hoy, dentro de muy poquito, vamos a inaugurar la exposición que va a durar hasta el 11 de enero, hasta el final de esta temporada expositiva, con Regina de Miguel, una artista malagueña que trabaja en Valencia y que titula su exposición El aire aún no respirado. Vamos a empezar por el título. ¿Por qué ese título, Tania? Pues yo creo que ella en realidad trabaja con conceptos muy poco explícitos. O sea, el aire aún no respirado en cualquier caso supone como un espacio, como el que estamos viendo aquí, lleno de sutilezas, de metalenguajes, ese espacio aún por descubrir, incluso por respirar, ¿no? La sociedad donde nos movemos. En el Musac hay muchísimas cosas, como museo, lleno de estímulos. Sin embargo, esto se ha convertido en un reducto, ¿no? Incluso si ves el montaje, las maquetas, en un reducto como de paz, donde tienes que... Bueno, pues que ir descubriendo símbolos hasta llegar. Como ves, tampoco estoy siendo muy explícita en la explicación, pero es porque todo esto va precisamente de eso, de lo no explícito. Es un metalenguaje lleno de referentes. Yo, mi primera sensación, ¿no?, al entrar en el espacio, es muy de ensoñación, ¿no? Quizás por eso también esa parte tan subjetiva y tan poco explícita y ese no respirar todavía, ¿no? Porque es como novedoso, ¿no? Porque es un mundo en el que, bueno, hay muchas referencias a la realidad, pero por otro lado se crea un ambiente muy de ensoñación, ¿no? Sobre todo trabaja mucho alrededor de las arquitecturas, ¿no? Estamos justo delante de una obra en la que aparece una especie de arquitectura como imposible, donde hay una cabina de noria que luego vamos a ver ahí con una especie de montaña rusa. Todo también tiene, bueno, perdón. Sí, no, tranquila. Tiene como unos referentes muy laberínticos y como con muchos referentes también hacia el mundo del arte. Por ejemplo, todo esto son paisajes de barrocos, ¿no? Del siglo XVII. Toda esta historia del laberinto, que también, o estas ensoñaciones, por ejemplo, la piscina vacía en medio del laberinto, en otro de los dibujos vuelve a haber un laberinto, arquitecturas vacías, sin nadie, son referentes, espacios abandonados, que ella retoma, como, bueno, pues, coge o se basa en fotografías muchas de ellas sacadas de internet, y entonces vuelve a hacer suposiciones y reestructuraciones de espacios abandonados, que antes fueron otra cosa, y que ella quiere devolver a un sitio, pues, como una ensoñación a través de la propia maqueta, que es lo que estamos viendo. O sea, es todo bastante como críptico, ¿no? Un poco casi de sensaciones. En realidad luego es mucho más sencillo, porque yo creo que Regina de Miguel habla precisamente de la sensación del espectador casi. Es todo lo del aire va hacia ti, lo de que vayas descubriendo. Incluso, por ejemplo, este cuadro, que es el que da nombre a la exposición, El aire no respirado, pues va, se basa como si fueran mapas realmente, donde ella, sísmicos, donde va poniendo pues el camino a tientas, lo uniforme, lo opaco, el escondrijo, los cercos, ¿no? Todo tipo de sentimientos a través de un cuadro pictórico. O sea, midiendo los estados de los sentimentales, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, tiene como los mismos códigos, ¿no?, que tiene un mapa, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente luego no son... Pues podemos leer los códigos, habla del escondrijo, de lo informe, de la opacidad, del camino a tientas. Volvemos otra vez a esa parte críptica, ¿no? En realidad, aunque es muy críptico en principio, luego es muy primitivo, es muy de sensaciones, ¿no? Lo que tú sientes, esto es como el mapa que nos va a conducir a lo que está dentro. O sea, tenemos que pararnos y detenernos en cada uno de los detalles. Este, por ejemplo, detalle es una de las maquetas que está dentro. Esto es una de las partes que tienes enfrente. Lo que tienes enfrente es un tobogán, los que aparecen en las piscinas, sí, en los toboganes de piscinas, en los parques acuáticos, ¿no?, que tiene que ver también con el vídeo que vemos dentro, que es como esto de la noria. O sea, todo está interconexionado, aunque parece mucho más difícil. De hecho, en este primer dibujo estamos viendo en medio de ese laberinto del 17 una piscina vacía que luego también aparece en la maqueta, ¿no? Ahí. Y luego, por ejemplo, toda la idea del flashback, que me ha parecido muy interesante, toda que rodea toda la sala. De las impresiones es como también de lo que parte ella, ¿no? Como otro de los escenarios, una imagen que puede empezar como en algo muy opaco y al final se va borrando, ¿no? De tu memoria. Pero es precisamente estos sitios, así como ensoñaciones que ella tiene, referentes de lugares, de la propia artista. O sea, que nos somete como a este sitio, incluso que parece incluso un sitio abandonado. Pero que pensamos que puede ser eso, pero tampoco lo sabemos. Es como, o incluso cuando vas a entrar a una feria, que también son espacios ficticios, ¿no? Que se montan, un feriante llega a una feria, sin a un pueblo, totalmente irreales. Montan y son espacios, bueno, yo qué sé, en un momento dado como un centro comercial, para mí. De hecho, para mí, la obra que rodea toda la sala, que son esos flashbacks que se van, bueno, atenuando hasta casi desaparecer, me da muchas claves para entender el trabajo de Regina, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde ella está hablando un poco también de sus referentes de memoria. O sea, aunque hablemos de espacios oníricos, crípticos, de arquitecturas imposibles, de referentes del arte, yo creo que hay mucho de memoria, ¿no?, en todo el trabajo, ¿no? Y luego, sí, exactamente, o sea, la memoria y luego su fascinación por no solo los espacios y lugares, sino por la propia arquitectura, la reconstrucción, la escala, las maquetas, los vídeos, ¿no? En realidad está utilizando unos lenguajes como el vídeo, el dibujo, las impresiones, fotografía, porque se basa muchísimo en los cuadros. O sea, utiliza muchas cosas, luego llegas y es como el espacio vacío. Es como extraño un poco, es un espacio raro, ¿no? ¿Con cuáles de los artistas que has programado hasta el momento en el Laboratorio 187 podrías enlazar la obra de Regina? Pues quizá por sutileza de montaje con Nicolás París y Nacho Uriarte en cuanto a dibujo, ¿no? Como ese preciosismo, esa sutileza. Pero en cuanto a concepto arquitectónico, probablemente con la que más, sin duda alguna, es con Mónica Somnoska. En absoluto nada que ver con la anterior, por ejemplo, con otro tipo de lenguajes. Aunque en el fondo todos hablan de sus propios referentes y generacionales, tienen mucho que ver. Regina es como una artista también muy seria, muy conceptual, no digo que los otros no lo sean, pero con unos referentes mucho más crípticos. ¿Tienes alguna apreciación más que quieras comunicar a la gente para el programa de radio, para, bueno, para darles alguna clave más para acercarse a la exposición? Pues yo creo que el tiempo, que la cercanía, que se detengan a ver las cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, la otra exposición de Antonio Ballester, que también es una exposición que te dejaba como un revulsivo de color, esta hace falta tiempo. O sea, que lean precisamente la tabla como de mapa de esos tres cuadros al principio y pueden entender. Luego que imaginen, nada más. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Tania. Luego hablaremos con Regina, así que nos volvemos a encontrar.